esperanza y que siempre sale el sol. Soy de la tierra que tuvo batallas y siempre las ganó. De morena y humilde, de orgullosa tradición. Hombres que siempre trabajan y demuestran su valor. De ahí soy yo. De la tierra es fértil, pero casi no hay dinero. Donde la raza tiene que emigrar a buscar su porvenir. Allá muy lejos en otro país aprecian su trabajo. Mi raza tiene la fama de que nunca nos rajamos. De ahí soy yo. Yo soy de Puebla. Qué linda es Puebla, donde la cumbia sonidera también creció. Yo soy de Puebla. Qué linda es Puebla, donde la cumbia sonidera también creció. Soñador. Oye Beto, ¿qué onda Richie? Y para toda la raza poblana, allá en la Unión Americana, ¡ánimo! Qué linda.